Bueno, y ahora vamos a la pescadería, porque como habíamos dicho, en este contexto de comercio de calle, pues la pescadería Namari, que no tiene que ver con la moda otoño-invierno en lo que a prendas de vestir se refiere, pero sí va a estar presente en esta actividad, ¿no? Del comercio de calle. ¿Qué tal, Ana? Hola, buenos días, Buenos días. muy bien. Bueno, tú siempre con alguna idea genial, y en este caso, pues el sorteo de una cesta, ni más ni menos, de 20 kilos de marisco. Sí, una macro cesta, Y digamos. que bueno, que bueno, esto no es para una persona, ¿eh? Esto es No, no, no, para no. darse un festín. Esto que alquilen un choco por ahí y que se lo coman entre unos cuantos y hagan una buena fiesta. Sí. Bueno, valorada en por lo menos 1.000 euros. 1.000 euros, Y lo que se saque con los boletos, que sí. estarán ahí a disposición de los clientes en la pescadería a partir del jueves, creo, ¿no? Pues bueno, puede que igual Puede que estén a antes. partir de hoy ya. A partir de Sí, hoy. sí, sí. Bueno, pues todo lo que se saque será destinado a la Cruz Roja de Llodio. Sí, los beneficios irán a la Cruz Roja de Llodio, que estoy segura que esos beneficios irán a buen recaudo. Desde luego que sí. Bueno, la Cruz Sí. Roja, que siempre está dispuesta a, bueno, pues a estar presente allí donde es necesaria, en actividades Sí. culturales, en eventos, en sitios donde puede ocurrir cualquier cosa. Sí, son los primeros en Y acudir, son la los primeros verdad. en acudir, aparte de que siempre están dispuestos, ¿no? A todo, a todo. Bueno, pues eso es una buena labor. Y yo es que no me imagino lo de la gran cesta. Aún no he tenido la cosa. Bueno, no sé si está expuesta ya o todavía no. Es un poco Pues pronto. la tendremos expuesta a partir del viernes, porque como es un producto perecedero, pues no queremos desde ya, porque el producto, ya que es de excelentísima calidad, que siga siendo de excelentísima calidad, porque claro, si la tenemos expuesta desde hoy, Sí. pues se deteriora, la verdad. Va a ser una cesta pues impresionante, porque tiene producto de muchísima calidad, va a haber variedad y luego pues género del país, ¿eh? Bien sea de Galicia, bien sea de Asturias, de aquí, o sea, todo de aquí, que de unos mariscos a otros va una gran diferencia. Por supuesto, Sí. Y fresquito, claro. Sí, como lo digo, va a ser un género extraordinario, ¿eh? Bueno, pues habrá que verlo, habrá que ir allí a la pescadería Ana María, y no solamente a sacar la foto, que habrá que ir a sacar la Sí. foto, pero que también a adquirir Sí. uno de esos boletos, porque merece la pena. Es para ayudar a Sí. bueno, pues una entidad, como decíamos antes, que está siempre ahí dispuesta para echarnos un cable. Y me parece una idea genial. Bueno, ¿y cómo ha surgido esto? Pues tú te por la noche te no sé, ahí te juntas con la almohada y dices, bueno, a ver. Nos juntamos con la almohada y Gerardo y yo, y ahí muchas veces se le dan muchas vueltas a las cosas y bueno, creemos que es una buena historia. Nos invitaron a ir a la feria, pero nosotros, pues por ser el tipo de producto que es, no podemos ni venderlo ni prepararlo como lo hacemos en la pescadería. Entonces era un poco problemático y dijimos, bueno, pues qué mejor causa llevar el género y luego, pues la causa final, el fin final es recaudar la mayor cantidad de beneficios para la Cruz Roja. Entonces dijimos, bueno, es la verdad que es un poco de trabajo, no nos parecía que iba a ser tanto, pero nos hemos tenido que poner de acuerdo con mucha gente y para que todo salga bien, pues cartelería, los boletos, el género para que nos lo traigan, porque es difícil de conseguir a veces el género que tú quieres. Ha sido un poco complicado, pero bueno, el fin es bueno y hay que trabajar por unas causas que benefician a mucha gente. Bueno, pues ya ven, el comercio en la calle, que este año además se muestra solidario, gracias ahí a esta iniciativa de la pescadería Ana Mari, que pondrá a disposición de todos y todas una gran cesta de 20 kilos de marisco, por lo menos, valorada en por lo menos 1.000 euros, Sí, ¿eh? sí, Y lo que sí. saquen, pues irá para la Cruz Roja. Bueno, ¿cuándo se va a sortear? Se va a sortear en la Rico Plaza, allí mismo, a las 2 del mediodía, ¿eh? Si no sale el número premiado, pues se irán sacando números hasta que salga. Si no sale, pues habíamos pensado en subastarlo allí mismo, el producto, no todo, sino por partes, y también los beneficios irían a parar a la Cruz Roja. Bueno, pues no se pierdan Primero vayan a ver a la pescadería, sí, y adquieran un boleto. Y si no pueden, pues ya saben, a la Rico Plaza, a las 14 horas, bueno, es mejor que se vayan antes porque así verán toda la moda otoño-invierno, y además la moda de la pescadería Namari. Vaya usted a saber cómo va a disfrazar algún bogavante de esos. La moda se lleva por fuera, pero también se lleva por dentro, Las dos cosas hacen un buen conjunto. Por supuesto. Bueno, Ana, pues enhorabuena por tu iniciativa, por vuestra iniciativa. Sí, y nada, nos pasaremos por ahí a ver cómo está el marisco el fresquito. Muy bien. Muchísimas gracias. A vosotros. Un saludo. Agur, agur.